Ngana baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Bona kotu nakayo Naleki epa ya majana epa yo zala kikofutela Balobi nanga yo si yo bima ba ebe pa yo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Mikanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Baby mote mamwanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Bona kotu nakayo Naleki epa ya majane epa yo zala kikofutela Balobi nanga yo si yo bima ba epe pa yo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Mikanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Angel Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobi nga izo bana Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Angel Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobi nga izo bana lemi Angel Ebongi opesa mikolo eko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Angel